noche loca pa' olvidar que sin mí te va mejor. Mi cabeza ya no aguanta más. Tomo para superar que ya no tengo tu amor. No me queda bien la soledad. Que te olvidas de mí, yo no te la creo. Y voy de mal en peor, de resaca en resaca, contando los días para tenerte aquí en mi cama. De mal en peor, de resaca en resaca, peso de tu mirada, esperando tu llamada. De mal en peor. Baila, nena, con Manamá. Tanto, me cuesta tanto, no sé hasta cuándo. Yo te estaré esperando y me duele. Ya no aguanta más.